Por tantos años aquí, todos los conocemos. Malo hasta porque digamos que ya están encerrados por todos lados. Por todos lados. Alcantarillas no van a dar abasto. No, no. Yo no soy amiga de los departamentos, toda la vida he vivido en casa. ¿Qué otro? Y todavía le falta todo ese pedazo de concurso y todo ese pedazo de pan. Tonto. Canso, es difícil ya. Se está ahogando. Imagínate usted con el tiempo. ¿Quién yo? ¿Quién yo? Soy el dueño del carro, yo arriendo en nuestra casa. Y salió esto. Esto. Ya. Pero nuestros caballeros están transparentes. Ya. Pero que ya no podemos hacer nada. Pero uno ve igual la necesidad. Es una pequeña historia, pues. Es una lata que están vendiendo aquí. Pero Santiago como... Si tú te das cuenta, ya Santiago no tiene para dónde crecerte, ya Santiago no tiene para dónde crecer. Esa historia era muy tranquila, está cambiando todo, demasiada densidad de gente. Está cambiando todo. Pero nos saludábamos, conversábamos. Vivir en un barrio. Vivir en un barrio. Sí, pues, de no muy buena, para mí no. Ya, que vendamos. Tú tenés que analizar que hay gente que tiene y gente que no tiene. O el que tiene más, quiere más, como en todos lados. Se dio la mano. Por lo menos ahora podemos decir que hay casa. Para mí que va a ser puros departamentos. Para que me entendáis. Y se dio la mano y chao. Yo no tengo idea. Yo aquí voy a cumplir 29 años. No tengo idea. Si yo tengo que irme, me voy a ir. Moler. Para demolerlo ya. Y tanto edificio, ¿sí? Va a haber poca ventilación. ¿Por qué? Porque el aire va a pasar nada más que por encima. ¿Qué aire bueno vamos a tener nosotros acá abajo? Si esto más cerca al cielo ya, pues. Que no va a haber poca ventilación, lo que de cemento y eso también. Sí, como muy encerrado. Es que todo tiene su lado, decimos, bueno y malo. Irregular. Pero ya no va a haber tierra, digamos, sino que solamente cemento. Martilleo, cara tan. Entonces ahora mira para el frente, solamente sólido. A la vez como que da nostalgia. Sólido. Era diferente. Sólido. Serrano, entonces si salía afuera es como ahogarse porque se mira para arriba. Sólido. Qué difícil. Y vamos a estar mirando ventana con ventana. Entonces es como estar encerrado siempre en un túnel. Que usted no sale nunca de ahí. Ni nunca de ahí.